Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos con vosotros una semana más en Aquí, la voz de Europa. Una semana realmente especial. Es la Semana Santa, que de momento está teniendo lugar sin demasiados incidentes, aunque sí en esta localidad catalana del Vendrell. Parece que unos magrebíes, musulmanes, marroquíes han intentado sabotear la procesión. La verdad es que no nos extraña, viendo que en esta localidad prácticamente, si no ya son mayoría, los magrebíes están a muy poco de serlo, y seguramente este tipo de incidentes irán a más a medida que esta comunidad se haga más fuerte en número. Y es curioso cómo, mientras algunos de estos inmigrantes magrebíes, marroquíes, tienen este tipo de comportamientos, nuestro gobierno no para de arrastrarse ante el país del que vinieron, Marruecos. En esta reunión en la que estuvo Pedro Sánchez la semana pasada, y que fue una auténtica humillación, no solo para él, sino para toda España. De esta reunión, de esta crisis con Marruecos, hablaremos en profundidad del programa de esta semana. Hablaremos también de la última hora de la guerra de Ucrania, y también comentaremos los resultados de las elecciones francesas. De todo esto hablaremos con los invitados de esta semana, que, como ahora veréis, tenemos novedades, porque tenemos nuevos colaboradores en Aquí, la voz de Europa, empezando por Óscar. Óscar Romero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Encantado de estar aquí con vosotros en Aquí, la voz de Europa. Un placer y un honor poder participar en este programa que llevo siguiendo desde los inicios. Y nada, saludar también a la compañera con tertulia, María Ángeles, y por supuesto un saludo muy afectuoso a los oyentes, a los queridos oyentes de Aquí, la voz de Europa. Óscar, todos le conoceréis, a todos os sonará su voz del programa de nuestros amigos de La Resistencia, del Expreso, donde participa también en los debates buenísimos de este canal 100% disidente. Y como ha dicho Óscar, hoy también nos acompaña María Ángeles Barroso. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, Luis. Perdón, Óscar, y también a todos nuestros oyentes. Para mí es un verdadero honor que hayas contado, Miguel, conmigo esta tarde para debatir de estos temas tan preocupantes de actualidad. Y bueno, espero ser concreta y dar las respuestas que nuestros oyentes seguramente quieren escuchar. María Ángeles es criminóloga, es experta en geoestrategia, es experta en yihadismo. Y si quieres, María Ángeles, empezamos por ti misma. Tú también estás en primera línea de fuego, por así decirlo. Estás en Canarias y estás sufriendo y viviendo desde hace años toda esta crisis que está viviendo España con nuestro antipático e incómodo vecino marroquí. Coméntanos, María Ángeles, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando con Marruecos y de esta reunión del presidente Pedro Sánchez, en la que parece que España no ha sacado absolutamente nada y, en cambio, Marruecos y sus patrones lo han sacado todo? ¿Qué piensas, María Ángeles, de esta crisis marroquí y de la rendición constante del gobierno de España ante nuestros incómodos vecinos? Bueno, como bien has dicho, desde Canarias siempre se mira hacia Marruecos con muchísima preocupación, porque a las pruebas nos remitimos que Sánchez se doblega continuamente ante los intereses de Marruecos. Desde aquí, por mucho que el gobierno de España diga que se ha establecido un acuerdo con Rabat, yo no creo que ese acuerdo sea ni sostenible ni asumible por España. Yo no creo tampoco que hayan motivos claros ni relacionados con el suministro del gas, ni con la guerra de Ucrania, ni siquiera con el apoyo que se le dio a Brahim Ghali cuando estuvo aquí en un hospital a causa del COVID. Pienso que con esta concesión de España se pone en evidencia la debilidad ante las presiones ejercidas por Marruecos en el último año. Y al fin y al cabo, tampoco ha cesado la invasión migratoria. Marruecos no deja nada al azar. Durante los últimos 4 días han seguido llegando pateras a Canarias, una con 83, otra con 45, así casi unos 300 inmigrantes. Salvamento Marítimo sigue ejerciendo su parapeto como si fuera un taxi patera. Y al fin y al cabo, pues España ha reconocido la reclamación de Marruecos sobre la soberanía del pueblo saharaui, y al fin y al cabo pues, ha abandonado las posturas de Naciones Unidas que habían decretado pues, realizar ese referéndum sobre la autodeterminación que requerían el pueblo saharaui. Entonces, pues para mí la postura del gobierno de España, que ha tenido en cuenta pues una política de exteriores sin consultar con el resto de las fuerzas políticas, para mí es totalmente vergonzante e inasumible. Óscar, coméntanos tu opinión y abrimos debate. ¿Tú qué piensas de esta crisis con Marruecos? Bueno, pues a ver, yo pienso que es un suma y sigue, porque evidentemente, como dice la compañera, la llegada de invasores, porque hay que denominarles así, no cesan, o sea, es un flujo constante y evidentemente podemos observar de continuo, o sea, como nuestro gobierno, da igual del signo, del color que tengan, pues tiene una actitud absolutamente lacaya y de sumisión ante las políticas o los requerimientos del gobierno marroquí o del reino marroquí. Entonces, bueno, puede ser, seguramente, porque están envalentonados desde hace ya muchísimo tiempo, ya que gozan del apoyo y de la protección tanto de los Estados Unidos como de Israel, con Israel tienen intereses comerciales de explotación de todo tipo de hace ya varios años, de las áreas territoriales que rodean Canarias. Hay varios conflictos al respecto que tratan de solucionarse en organismos internacionales, la ONU y tribunales generales de justicia europea y superiores de justicia europea también, y acuerdos militares, ya que es socio preferente, no somos nosotros, es el reino marroquí, socio preferente de Estados Unidos. Entonces, este tipo de cuestiones pueden ser, bajo mi punto de vista, puntos muy a tener en cuenta para que Marruecos actúe como actúa y que nuestro gobierno una y otra vez se rinda a los requerimientos, como decía antes, de lo que esta gente, el reino marroquí, quiere llevar a cabo. Y hay que pues hacer alusión a que, bueno, en lo que persiguen esta gente en realidad es restablecer o instaurar ese tan perseguido por ello Gran Marruecos, que es una ideología supremacista practicada por la monarquía marroquí, consistente en establecer el imperio alawita del siglo XVIII y XIX, de antes de la colonización europea. Entonces, Mauritania, el Sáhara Occidental, las zonas occidentales de Argelia, la zona norte de Mali y, por intolerable que resulte, las provincias españolas de Ceuta y Melilla, e incluso los más atrevidos, llegan a incluir en este paquete las Islas Canarias. Entonces, tenemos que preocuparnos y mucho, ya que esta gente no aflojan y nuestro gobierno, como decía en un principio, de uno y de otro signo, no dan signos de fuerza y no utilizan los múltiples medios a su alcance, tanto a nivel legal internacional como a nivel pues de cooperación entre países para poder forzar a que Marruecos exista con estas políticas totalmente agresivas. Sí, Óscar, pero no solo Ceuta, Melilla y Canarias. Esta gente va a llegar hasta donde les dejemos. Ellos van a estar presionando, van a estar empujando, van a estar avanzando, y si delante no encuentran resistencia, van a llegar a los Pirineos, incluso al Andaluz entera. Si pueden, intentarán recuperarla. No nos olvidemos que en esta reunión de Pedro Sánchez se ha hablado mucho del tema de la bandera de España al revés, otro insulto abierto, otro más, de Marruecos a España, pero muy poco se ha hablado que había una figura, una estatuilla de Tariq, del famoso Tariq, que fue el musulmán que lideró la invasión y la ocupación de España a principios del siglo VIII. Eso también está completamente estudiado y está lanzando un mensaje. Imagínate que viene aquí Mohamed VI y le metemos en la mesita de recepción a Don Pelayo o a Santiago Matamoros o a cualquiera de estos. Vamos, es que el escándalo sería mayúsculo, pero esta gente ya nos mete aquí al señor Tarik y parece que es algo normal. Yo sí que creo que esto está relacionado también de forma indirecta con lo que está pasando en Rusia. Aquí hay una guerra energética encubierta detrás de este conflicto. Por supuesto, no es el único motivo, pero ahí están esos recursos energéticos del Sáhara, sobre todo de toda esa línea que une al Sáhara y a Canarias, que tanto ambicionan estas multinacionales israelíes y americanas. Y está claro que estos padrinos que tiene Marruecos en estos dos países, pero también a la OTAN o a Francia, todos estos países que nos dicen que son nuestros amigos, que son nuestros aliados, pues son los que nos están apuñalando por la espalda utilizando a Marruecos como peón. Y de ahí es que toda la clase política española esté metida en esta traición. No solo es el PSOE, sino también, por desgracia, hay que reconocerlo, la derecha pepera, que seguramente se acabará sumando a esta gran traición, y por supuesto esta monarquía borbónica y el señor Felipe VI. Esa es la causa oculta de lo que está ocurriendo y la causa por la que nuestra clase política nos está traicionando de esta manera. Ángeles, el tema este de las aguas canarias, que también se está negociando con Marruecos, de los recursos energéticos que hay por vuestra zona, evidentemente es una de las claves de esta crisis, ¿no crees? Así es, pero bueno, ya yo recuerdo en el 2020 que ya Marruecos había hecho oficial la extensión de su espacio marítimo hacia aguas españolas. Cuando eso estaba la ministra Alaya como ministra de Relaciones Exteriores. Y bueno, aunque Marruecos siempre había insistido en que no pretendía imponer a España ninguna territorialidad respecto a las aguas marítimas sin que hubiese mutuo acuerdo, en Canarias sí se empezaba a vivir con preocupación, porque entendemos que aquí no tiene que haber acuerdo de ningún tipo. De hecho, se elevó una queja a la ONU de si Marruecos se atribuía aguas canarias, y ya ellos inclusive habían sacado dos normativas que delimitaban las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas, donde incluían a Canarias. Y en marzo del 2020, creo que sí, correctamente fue en marzo del 2020, cuando Marruecos, en el Congreso marroquí, aprobaron estas dos normativas donde se incluían las aguas canarias, sobre todo las que tienen esos montes de teluro tan retenidos por muchísimas multinacionales que pretenden explotarla. Y España mantuvo el silencio, decían que ellos estaban informados, pero bueno, como estábamos dentro de la crisis por el coronavirus, pues nadie impidió que Marruecos siguiera con su actividad normativa y legislativa. Entonces lo publicaron en el boletín oficial marroquí, y el Tropic, que es como se llama ese monte que está por Canarias, pues fueron incluidos por ellos bajo el silencio de España y la mirada absorta de Naciones Unidas. La realidad, Óscar, es que este acuerdo, que están incluso manteniéndolo medio en secreto, imagínate lo perjudicial que puede ser para los intereses de España, pero es que incluso lo que se ha publicado es que España no gana absolutamente nada. Lo acaba de decir María Ángeles, siguen llegando inmigrantes ilegales a Canarias, no está controlando absolutamente nada el gobierno marroquí, consiguiendo la autonomía del Sáhara, legalizará la ocupación de aquel territorio, y trampas que están haciendo, como cultivar allí grandes extensiones de tomates, enviándolos a Europa como tomate marroquí y haciéndole la competencia desleal a la agricultura española, podrán seguir llevando a cabo estas prácticas, y encima es que estarán ya legalizadas. Dicen que es que ahora van a retomar el paso del estrecho, pero bueno, eso solo beneficia a los marroquíes que están en Europa y que quieren volver a Marruecos por vacaciones. Eso a España ni le va ni le viene, y la apertura de Ceuta y Melilla a Marruecos, pues solo conseguirá que los marroquíes que entran en Ceuta y Melilla para ganar dinero y hacer negocios puedan volver a hacerlo, pero eso prácticamente a España, Óscar, no le soluciona nada. ¿Qué crees que puede pasar a partir de ahora con este tema marroquí? Pero desde luego parece que va a ir a peor, que el Partido Popular se va a sumar al mismo y desde luego esto no va a paralizar a Marruecos, sino que todo indica que va a continuar corregida y aumentada su política hostil contra España porque se da cuenta de que eso les da resultados, ¿no crees? Sí, efectivamente. Yo creo que bueno, que esto no va a parar, porque no para. Como comentábamos en un principio, los comportamientos de los gobiernos de turno son de absoluta sumisión para con Marruecos. Entonces, evidentemente, hacía alusión la compañera a este tratado otra vez sobre que han llevado a cabo hace unos cuantos días sobre las negociaciones para el tema de las aguas, de los territorios marítimos a explotar y demás. Entonces, bueno, sí, estas dos leyes que aprobaron en marzo, efectivamente, del 2020, de forma unilateral, o sea, porque este tipo de cosas tienen que dilucidarse en sede de Naciones Unidas, pues, como vemos, Marruecos siempre que actúa de esta forma, de forma arbitraria, unilateral y saltándose por encima todos los derechos que tiene España sobre su territorio y las leyes internacionales al respecto. Entonces, no creo, por desgracia, que las cosas vayan a mejorar, como tú decías, sino que parece ser que paulatinamente o de forma progresiva van aumentando la presión, van arrimándose un poco más, como solían decir algunos, al merme, poco a poco. Y bueno, la posición española acá al respecto es siempre la misma. O sea, siempre la misma. No hay voluntad política, porque parece ser que son políticas de Estado las que se llevan a cabo, entre el PP o entre el PSOE. Están de la mano, están de acuerdo en todo lo que sucede con Marruecos y en otras cuestiones de política sustancial, básica, para anteponer los intereses de los españoles por encima, en este caso, de los intereses del gobierno marroquí. Entonces, bajo mi punto de vista, pues más de lo mismo, siempre igual. O sea, estos cultivos que están llevando a cabo, que tú mencionabas antes, Miguel, en el Sáhara Occidental, bueno, que tienen muchísimas horas de sol, más incluso que la gran zona cultivable que utiliza Marruecos para exportar. Hay que plantarles cara, hay que denunciarlos en organismos internacionales, pero tiene que haber, lógicamente, la voluntad de hacerlo. Pues te doy la razón, Óscar. Y María Ángeles, le he preguntado a Óscar en general qué piensa que puede pasar en general en España, pero te pregunto a ti, que estás ahí en Canarias, ¿qué crees que puede pasar en Canarias? Porque esta maniobra de Sánchez con Marruecos le ha ganado la enemistad de Argelia y de los saharauis. Ya veremos cómo nos cuesta esto en la factura del gas en el futuro, pero claro, esto puede tener consecuencias complicadas. Hubo en su día maniobras militares entre Estados Unidos y Marruecos, las va a haber ahora entre Rusia y Argelia, y esto de rebote en Canarias puede tener sus consecuencias. Y también coméntanos, María Ángeles, ¿cómo está el tema de aquella marcha verde del año pasado que organizó Mohamed VI contra Canarias? Se habló mucho en su momento de esos miles y miles de inmigrantes alojados en hotelitos en Canarias. ¿Esta gente sigue allí? ¿Qué es de ellos, Ángeles? Porque no se está hablando del tema desde entonces. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, sí, además es que en corazón a lo que estaba diciendo Óscar y lo que tú expones, tú antes comentabas, ¿no?, que bueno, ahora a ver cómo reacciona Argelia. Nosotros aquí en Canarias, bueno, el Frente Polisario tiene también sus redes de colaboración, ¿no? En Canarias, de por sí, históricamente, hay muchos saharauis. Y entendemos que Argelia es el principal valedor del Frente Polisario. También es nuestro principal proveedor de gas a España. Y ya han señalado que van a aumentar el precio del gas. Sí que aquí en Canarias, el otro día el presidente del Cabildo era en Canarias, decía que en Canarias no íbamos a tener instalaciones de gas y demás, y a lo mejor no lo vivenciamos con tanta preocupación, pero en el resto de España sí. Respecto a lo que está pasando ahora en relación a la inmigración, bueno, en relación, como bien decía Óscar antes, a la invasión migratoria, porque fue una invasión en toda regla, una marcha verde, pero ahora en vez de ser de Hassan II, de Mohamed VI, ahora es cuando se están viendo las consecuencias de esa acogida sin precedentes. ¿Por qué? Porque en Canarias ya no hay recursos alojativos y lo que han estado haciendo es redistribuir a todas las personas mayores en los centros del Plan Canarias, que hay 5 centros, con un total de 6.000 plazas alojativas. Pero lo que van haciendo es que, como ya muchas personas están solicitando la protección internacional o el asilo, aunque la resolución no haya salido favorable o desfavorable, una vez que ellos lo han solicitado, ya no se les puede expulsar y tienen posibilidades de movilidad en el resto del territorio nacional. Los inmigrantes ilegales no se quieren quedar en Canarias, ellos quieren ir a Europa, sobre todo los menores extranjeros que se quieren ir a Barcelona porque allí pues tienen su red de conexión, como ya vamos viendo en las noticias, ¿no? Entonces ahora en Canarias tenemos una bolsa de acogimiento de inmigrantes ilegales a las que se le tiene que dar respuesta de la administración pública sin recursos respecto a políticas sociales a nivel autonómico. Entonces la sociedad canaria está asfixiada a nivel social y también a nivel delictivo, porque aunque la criminalidad ha bajado un 2,6%, los delitos violentos han aumentado. Entonces se entiende que hay una cifra oscura de criminalidad e inclusive la Policía Nacional tiene consignas de no desvelar en las denuncias la nacionalidad del denunciado, porque sí que es claro que las denuncias por delitos sobre todo de violencia, robo con violencia y agresiones han aumentado específicamente por parte de la población inmigrante, y eso no se puede silenciar, aunque es lo que se quiere hacer para no vincular la criminalidad a la inmigración ilegal. Pero sí que en Canarias tenemos un serio problema ante este doblegamiento del gobierno de España ante Marruecos, porque no hay compromiso ni respuestas ante esa cesión de España de que no vayan a venir más inmigrantes, porque en la práctica estamos viendo lo contrario. Desde luego, en la práctica nos están vendiendo que este acuerdo con Marruecos, una de las partes positivas es que va a hacer que Marruecos controle la inmigración ilegal, pero por lo que nos estás diciendo, de eso nada, la inmigración legal continúa y toda esta maquinaria de la que hablabas antes, de salvamento marítimo haciendo de taxi de las pateras, revolcándolos a Canarias, metiéndolos en centros de inmigrantes y luego reenviándolos a la península, a la España peninsular, por lo que me comentas, toda esta gran maquinaria sigue intacta y funcionando exactamente igual, ¿no es así? Sigue exactamente igual. Es cierto que ahora no están viniendo como en enero, que llegaron casi 3.000, pero siguen llegando. La cuestión es que ahora yo creo que Marruecos está en una situación de inmovilismo hasta ver cómo España va respondiendo ante sus exigencias, pero desde que Marruecos quiera vendrán más pateras, porque es que el modus operandi no ha cambiado. Y de hecho, el gobierno de Canarias, una de las premisas que tiene es seguir con estas bolsas de plazas previstas ante la llegada imprevista de oleadas invasivas. O sea, de haber un acuerdo suscrito para responder a esa cesión de España, se desmontarían. Pero esta gente no se le puede, ya no se les puede expulsar porque se han pasado los plazos de devolución, tanto de adultos como de menores. Increíble, una auténtica vergüenza. Y a mí lo que me hace gracia, ya terminamos con este asunto, es que cuando dicen, no, es que a partir de ahora Marruecos se compromete a controlar la inmigración ilegal. Entonces, están reconociendo de forma implícita que la inmigración ilegal la controla Marruecos y que todas estas oleadas, todas estas marchas verdes sobre Ceuta, sobre Canarias, todos estos miles y miles y miles de pateras que han llegado a España, que las mafias de la inmigración ilegal las controla Marruecos, que las miles y miles de muertes en el Mediterráneo, el responsable, entiendo que en parte sería Marruecos, pero aquí nadie hace absolutamente nada, ningún tribunal, ni español ni internacional interviene, y aquí nada, los señores de Marruecos se van de rositas como si aquí no hubiera pasado nada. Vaya padrinos y vaya patrones que tiene este sátrapa marroquí que hace lo que le da la gana y siempre sin ninguna consecuencia. Y dicho esto, vamos a la otra punta de Europa, pero también en ese conflicto que, como hemos dicho antes, en la vía energética está muy relacionado con lo que está pasando en Marruecos, en nuestra frontera sur, esa frontera sur que debería estar protegida por nuestro ejército, pero sin embargo lo enviamos al frente oriental, al frente ruso que se decía antes, no se sabe a qué. Esa guerra, Óscar, entre Ucrania y Rusia, cuya última hora es que parece que se centra la guerra, los combates, en el Donbás, en esa parte sureste donde está la mayoría de la población rusófona. Y bueno, parece que decían que esto iba para unos pocos días o unas pocas semanas, pero Óscar, esto se está enquistando, que es lo peor que le podría pasar a Rusia, a Ucrania y a toda Europa, y lo mejor que le puede pasar a los señores de Estados Unidos, que se estarán, me imagino, frotando las manos con el gas y con las armas que van a vender a los europeos y a los ucranianos en esta maldita guerra, ¿no crees? Efectivamente, sí, Miguel. A ver, está durando ya demasiado esto. En mi opinión, durará lo que quiera Estados Unidos que dure. Evidentemente, los medios de prensa occidental jamás vamos a oír la otra versión, lo que tienen que decir los rusos. Y es algo de ley, de sentido común, para saber qué sucede en cualquier conflicto, ya sea internacional, militar, político o en la propia vida, un conflicto entre dos seres humanos o más, escuchar ambas versiones. Y aquí se está prohibiendo escuchar la versión de Rusia. Estamos en Occidente y en Occidente manda la OTAN, o sea, Estados Unidos, también Francia, Inglaterra, etcétera, pero principalmente Estados Unidos. Entonces, claro, hemos visto como la Unión Europea, que no pinta nada, se encuentra entre medias de Rusia y de Estados Unidos, no tiene nada que decir y en pocos días, a los pocos días de empezar el conflicto, ha puesto los intereses de los ciudadanos al servicio de los Estados Unidos y nos hemos enemistado, gracias a esta sumisión, con nuestro principal proveedor de gas y de petróleo. O sea, entonces, sin tener en cuenta, como digo, los intereses de los ciudadanos, de la población europea. Y ahora, bueno, pues lógicamente, la culpa de todo se la echan a Putin, cuando Estados Unidos viene persiguiendo desde hace ya mucho tiempo, desde prácticamente la era de Kennedy, entrar a formar parte o a quedarse gran parte del mercado del gas y del petróleo ruso que nos suministra a Europa. Ahora lo compramos un 40% más caro porque lo traen en buques desde muy lejos, extraído por esa tecnología de fracking, de fracturación hidráulica, esquisto metamórfico, que es el nombre de la roca de la que se extrae, o el gas de lutita, que es el verdadero nombre que tiene esto. Pero claro, ese gas hay que licuarlo para el transporte y hay que volver a gasificarlo para conectarlo a los gasoductos europeos. Entonces, bueno, es más que tener única y exclusivamente que intereses políticos, hay aquí muchos intereses económicos, intereses geoestratégicos e intereses, yo diría, hasta de empobrecimiento de la población y reducción de la misma, porque serán las consecuencias ulteriores de todo esto. María Ángeles, tu opinión sobre el conflicto de Ucrania, ¿qué piensas? Bueno, yo la verdad es que me sumo a lo que acaba de decir Óscar. Está claro que Ucrania es fundamental para Rusia por los factores que él ha dicho. No creo que sea solamente por factores históricos, creo que pesan más los geopolíticos y los económicos. Porque concretamente, respecto a, tú comentabas antes acerca de Donbass, es muy rica en carbón, ha llegado a obtener inclusive pues, un 20% respecto al PIB de Ucrania en general, y obviamente a Rusia le tiene un cariño especial porque gran parte de la población de Donbass es prorrusa. Pero a todo esto se une que para Rusia Ucrania es una parte inseparable de esa nación, y aunque en 2014-2015 sí que la población ucraniana se enfadó muchísimo cuando el anterior presidente no quiso adherirse al Tratado de la Unión. Entonces, hubo ahí como una revuelta, que el conflicto no va a parar hasta que gran parte de la población de Ucrania se sienta parte, porque sí que gran parte quiere ser europeísta, y la más cercana a la frontera de Rusia quiere seguir siendo prorrusa. Entonces, yo creo que ese conflicto sin un negociador internacional no va a parar. Es lo que decía Óscar, se va a enquistar el dominio del noroeste de Europa. Es muy, muy acusado y para Rusia. Y bueno, yo creo que tradicionalmente la Rusia pequeña y la Rusia blanca quieren unirse a través de Putin, y esos lazos históricos y la actitud paternalista del Kremlin hacia Ucrania no va a parar hasta que no consiga conquistarla del todo. Pero no por intereses históricos, como decía, sino más bien por intereses geopolíticos y económicos. Sí, es una zona muy rica en carbón. También el mar de Azov tiene bolsas de gas muy importantes. Por eso también, aparte de proteger a los rusófonos, Putin quiere aislar a Ucrania del mar de Azov para tener el acceso, imagino, a esas bolsas de gas. También aquella zona de Ucrania y de Rusia es gran productora de cereales. Está advirtiendo Putin de una posible crisis alimentaria si esos cereales dejan de exportarse a zonas como Oriente Medio y África. Ya veremos también eso a corto plazo qué efectos puede tener. Y lo que decía antes, Óscar, estoy muy de acuerdo con la información completamente sesgada que nos está llegando de este conflicto. Solo nos llega el punto de vista del bando ucraniano. Hay una unanimidad total en los grandes medios de comunicación en este aspecto, pero también hay que reconocer, yo sí que sigo a gente prorrusa, evidentemente en medios alternativos, también tuiteros bastante famosos que defienden el punto de vista prorruso, y está claro que a los que somos antiglobalistas, cuando vemos a Soros, cuando vemos a Greta Thunberg, al foro de Davos, a Pedro Sánchez, a Trudeau, a Macron, a toda la banda globalista que nos ha vendido tantas y tantas mercancías averiadas, defender a Ucrania, está claro que por reacción te sale un poco hacerte prorruso, pero tampoco tenemos que caer en el lado contrario. La verdad es que a veces los prorrusos más fanáticos, sobre todo los comunistas, que también los hay, están cayendo en están rozando, en mi opinión, hasta el ridículo, negando muchas veces evidencias que ya no se pueden negar. Está claro que existen las falsas banderas, lo sabemos nosotros mejor que nadie, que hay crisis actors, que hay montajes, claro que sí, pero a veces ya poco menos que esta gente es que es incapaz de reconocer que los rusos puedan cometer el más mínimo crimen, y poco menos que Rusia es una ONG que está liberando a Ucrania de unos nazis malísimos que controlan el país, y mientras los rusos van repartiendo comida, agua y ayuda humanitaria a los ucranianos, ¿no? Mucha gente, estos van mucho de antisistema, estos comunistas prorrusos, pero realmente están usando uno de los principales argumentos del sistema, que es acusar de nazi al que no le gusta y pronunciar la palabra nazi 80 veces en cada frase, a ver si así la gente acaba pues odiando a todos los ucranianos, porque parece que es que todos son nazis del batallón Azov. Y eso tampoco es así. Está claro que no hemos de tragarnos la propaganda del sistema, pero hemos de intentar ser por lo menos lo más neutrales posible. Está claro que no nos interesa una victoria de la OTAN y de Estados Unidos, nos interesa la amistad entre Ucrania y Rusia y que los ucranianos lleguen a ese estatuto de neutralidad que haga de puente entre Rusia y Europa. Eso es lo que nos interesa a los españoles y a los europeos, pero que por desgracia hay gente a la que no le interesa y va a hacer todo lo posible para que este conflicto se enquiste lo máximo posible. Ángeles. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Ahora se habla mucho de los conflictos asimétricos, que si Ucrania se encuentra en asimetría o no con Rusia, pero nos estamos olvidando de los crímenes de guerra, independientemente de quién tenga más la razón para unos o para otros. Y nos estamos olvidando también en este conflicto bélico del Estatuto de Roma, y le corresponde a la Corte Europea, que tiene su base en el derecho internacional humanitario, velar por ello. Y bueno, asistimos todos los días a noticias aberrantes de crímenes de guerra, tanto en Ucrania por parte de ucranianos como por parte de rusos. Como criminóloga sí que yo hago una mención muy, muy de puntillas, y no debemos olvidar que Ucrania siempre ha tenido una alta tasa de criminalidad. Estamos asistiendo a un conflicto como si fuera reciente, y esto viene de atrás, desde que se invadió la península de Crimea, y la criminalidad no bajó. Hay ciudades en las que la criminalidad alcanza hasta el 47% y el 52%, y la comunidad internacional nunca miró hacia muchísimos crímenes que se estaban llevando a cabo en Ucrania. Yo no me erijo defensora ni del pueblo ucraniano ni del pueblo ruso, porque como bien decías tú antes, tienen que llegar a una convivencia obligada como conformantes de Europa, pero sí que nos estamos olvidando muchísimo de todo ese derecho internacional humanitario que se está dejando de lado mientras asistimos a toda esa crisis energética que subyace en la guerra. Óscar, para terminar antes del descanso, ¿quieres añadir algo más? Como has dicho antes, esto parece que va a durar más de la cuenta. Ahora Suecia y Finlandia anuncian que también quieren ingresar en la OTAN, el papel de China. ¿Quieres añadir algo más, Óscar, antes del descanso? Dinos. Sí, un poco. A ver, evidentemente, a ver, el manejo que hacen de la información, como hemos comentado entre los tres, es totalmente sesgado, como comentábamos antes. Es intolerable que censuren en Europa a medios rusos como RT o Sputnik, porque los intentos de censura o la censura misma son siempre pues intentos, sí, asquerosos de ocultar la verdad. Entonces, a mí me gustaría decir qué tienen que ocultar, a qué le tienen tanto miedo. Efectivamente, a la verdad. Le tienen miedo a la verdad. Y me gustaría pues mencionar también algo un poco en cuanto a las consecuencias en la alimentación, la subida de los precios y a un informe de reciente publicación de la FAO, que es la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, en el que alerta sobre el efecto de la guerra a corto y medio plazo. Alerta también sobre el aumento de los precios y de la desnutrición de la población en varios millones de personas, debido a que Rusia y Ucrania están entre los principales productores de productos agrícolas del planeta, ¿no? Entre ambos países generan más del 50% de las semillas de girasol, casi la quinta parte de la cebada y un 15% de trigo, pero también grandes cantidades de maíz, colza y soja. Todos estos alimentos están muy presentes en la dieta cotidiana de casi todos los países. En cuanto a la exportación, los datos son aún más abrumadores, porque el 2/3 de la semilla de girasol que se comercia en el mundo, así como la cuarta parte del trigo y la cebada, provienen de Ucrania o de Rusia. Además, la dependencia que tienen de estos recursos países africanos o asiáticos es muy elevada. Incluso países como Turquía o Finlandia obtienen de Rusia entre el 70% y el 80% del trigo que importan. Además, dicen en el informe de la FAO que peligran las cosechas en curso o que tendrían que realizarse en los próximos meses, que tendrían que cosecharse en los próximos meses, debido al conflicto armado, lógicamente. Y si esto se alarga mucho más de unas cuantas semanas, las consecuencias podrían ser catastróficas. Por otra parte, incluso las aseguradoras también han elevado los precios para el traslado de mercancías y alimentos que transiten por zonas cercanas al conflicto, lo que sin duda también elevará los costes finales para la población. Todo esto sumado a los altos costes de los combustibles, que ya se encontraban altos antes del conflicto armado, lo pone mucho más difícil. Y esto que estoy contando no solo está pasando en países subdesarrollados, en vía de desarrollo, sino en ciudades occidentales, como en algunas españolas, en cuyos supermercados se está racionando determinados alimentos como el aceite de girasol o el azúcar, entre otros. Y el tema de los fertilizantes también es importante porque preocupa mucho, ya que a día de hoy la agricultura actual depende de ellos para sacar adelante las cosechas, y aquí también Rusia juega un papel fundamental, ya que es el principal exportador de estos compuestos a base de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y como sucede con la alimentación, también existe una gran interdependencia a nivel de importación de estos productos rusos, tanto de países europeos como de Sudamérica. Y ya por último, la FAO indica que la cantidad de personas que podrían sufrir desnutrición podría aumentar entre un 8 y un 22% hasta 2023. En definitiva, el panorama es desolador. Desde luego, esa agenda 2030 en estado puro, esto que está ocurriendo ahora, decían que era conspiranoica, pero desde luego es lo que se está cumpliendo. Y si añadimos estas preocupantes noticias sobre alimentación con otras sobre energía y tantas cuestiones, pues vemos que esta agenda se está aplicando al pie de la letra. Y con estas preocupantes informaciones de Óscar Romero terminamos esta primera parte del debate. Descansamos un momento y enseguida estamos con vosotros. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Pues estamos de vuelta y vamos a hablar ya del resultado de esa primera elección, esa primera vuelta de las elecciones francesas en las que el señor, el globalista Macron y Marine Le Pen, la soberanista Marine Le Pen, han pasado a la segunda vuelta. En principio, aunque si María Ángeles y Óscar quieren comentar el tema, evidentemente pueden hacerlo, no vamos a profundizar demasiado en si ha habido más o menos pucherazo. La verdad es que llamó un poco la atención, por lo menos a mí, que durante todo el día todas las encuestas hablaban de empate técnico a un 24% de votos, y al final, a última hora, le dieron el empujoncito necesario al señor Macron para que pudiera ganar con algo de diferencia. Y también me llamó bastante la atención cómo a las 8 se cerraron los colegios electorales y prácticamente a los 5 minutos ya sabían el resultado casi clavado de las elecciones, basándose en unos supuestos, en unas supuestas consultas, ¿no?, electorales. Fue un poco, me llamó bastante la atención, pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar del resultado de las elecciones. María Ángeles, tú misma, tu opinión, ¿qué crees que puede pasar en la segunda vuelta? ¿Le das alguna opción a Marine Le Pen? ¿Qué piensas de estos resultados? ¿Crees que Francia, tal y como está el tema de la inmigración, sobre todo de la inmigración de reemplazo, de la islamización, crees que tiene solución este país? ¿Qué piensas? ¿Tus pensamientos de estas elecciones? Coméntanos. Bueno, a nivel personal sí que me gustaría que hubiese un cambio. Francia se merece un cambio, porque las políticas migratorias que ha tenido, pues, han hecho que Francia perdiera la hegemonía que tenía antes frente a Europa. Me resulta curioso que en la primera vuelta Emmanuel Macron haya tenido tan poca diferencia respecto a los votos, porque en 2017 su respuesta fue brutal, casi que pulverizó en las urnas al otro contrincante, lo que significa que en Francia sí está habiendo un cambio en la percepción política y en lo que los franceses necesitan, independientemente del color al que voten. Sí, pero aún así también ha estado por medio el tema de la pandemia, de la dictadura sanitaria, en la que Macron se ha destacado como uno de los mayores dictadores, por así decirlo, por desgracia. Y tenemos que reconocer que si hizo eso, si se comportó así, es porque le daba votos, porque la mayoría de los franceses entraron de lleno en la versión oficial, pero también ha habido el movimiento de chalecos amarillos, que también en su momento le hizo daño, pero de forma bastante inexplicable, Óscar, este globalista de manual parece que sigue siendo el preferido de los franceses, ¿no? Ha subido, la señora Marine Le Pen ha sacado el mejor resultado electoral de su historia, y aunque realmente no coincidimos al 100% con Marine, se está ablandando demasiado en demasiados temas, pero como ha dicho María Ángeles, pues aún así, una victoria de Marine Le Pen, desde luego que sería un avance importante para nuestras posiciones, ¿no crees, Óscar? Sí, por supuesto, significaría un espaldarazo a las ideas de defensa de las cuestiones nacionales. Y lógicamente lo que pueda suceder en Francia tiene su repercusión en España, ya no solamente por país vecino, sino por la influencia que tiene sobre nosotros, por cercanía a nivel político, a nivel institucional, incluso todo lo que sucede en Francia. Lo que pasa es que, bueno, tienes tu razón con respecto a los bailes de cifras extraños que en un principio les daban una ventaja de más de 4 puntos a Macron con respecto a Le Pen. Luego esa ventaja estaban prácticamente, como tú dices, en empate técnico. Luego, a última hora, prácticamente al finalizar ya la primera vuelta, la daban de 1 punto. A ver, sabemos que esta gente están acostumbrados y no se sonrojan en absoluto si tienen que manipular una elección. No sé concretamente cuál es la empresa, o cuáles son las empresas, las indras de turno que se encargarán de hacer los recuentos y de clasificar todo los votos de la población a nivel electrónico y hacer los listados, pero evidentemente están muy acostumbrados y si necesitan hacerlo, lo harán. Evidentemente, claro, Marine Le Pen, es cierto que bueno, a ver, defiende muchas ideas que son convenientes para la defensa de Francia y que serían también altamente recomendables para llevarlas a cabo tanto en España como en el resto de Europa, aunque se pone de perfil en algunas cuestiones migratorias y sobre todo en otras que tienen que ver con la ideología de género y todo ese tipo de cosas, no termina de no es como el padre, en definitiva, no es como el padre. Parece ser que busca, de alguna forma, ser aceptada, rebajando el discurso, ser aceptada por gran parte de la población. Puede parecer esto un sinsentido, pero no lo es tanto, porque si vemos el medio que, o sea, si vemos las formas en las que los medios oficiales tratan a Le Pen, que es como tratan al Partido Verde aquí en España, bueno, pues califican las opciones de voto a esos partidos como de locura, como de enajenación de la población y giros totalmente sin sentido hacia políticas fascistas, nazis, lo mismo de siempre. Entonces, pues yo considero que si el sistema tiene que volver a hacer un pucherazo, lo hará sin sonrojo alguno. Ya lo hicieron hace varios meses, año y pico, para sacar a Donald Trump en Estados Unidos, y fue flagrante, fue obsceno, incluso pornográfico, diría yo, y no se cortaron un pelo a la hora de hacerlo. Y por desgracia, no quiero desalentar a la gente, no quiero descorazonarla, pero si llega el momento en el que ven que la opción Le Pen gana más opciones de voto, gana más simpatía de lo necesario, echarán mano de lo que sea necesario para frenarla en las urnas. Sí, desde luego utilizan todo tipo de tácticas despreciables. El pucherazo es uno de ellos y también la falsa actitud democrática, Ángeles, porque esta gente es súper demócrata, pero es que al minuto siguiente de celebrarse los resultados ya estaban todos organizando el cordón. Dicen que sanitario, si de sanitario nada, cordón enfermizo, cordón repugnante contra Marine Le Pen, desde la derecha pepera francesa hasta los podemitas de la Francia insumisa del Melenchón, que por cierto, el 70% del voto musulmán se ha ido al partido del señor Melenchón, al equivalente a Podemos de Francia. Bastante interesante. También interesante que el PP y el PSOE francés se han hundido después de décadas y décadas traicionando al pueblo francés y con diputado de distrito, tanto que hablan algunos de que el diputado de distrito es aquí la solución para todos los males de Europa, pues en Francia no parece que haya solucionado realmente nada. Y como decía antes, Ángeles, es curioso, ¿no? Como todos, absolutamente todos, piden votar a Macron contra Le Pen, incluso esta izquierda podemita, medio comunista, pero que está pidiendo el voto para el empleado de un banquero Rothschild como es Macron. Así es. Sí, yo creo que de todas formas el fallo del socialismo en Francia se debe a que realmente no hicieron el trabajo ideológico que habían hecho en el 2017. En el 2017 la clase obrera se volcó con Macron, y como bien decías tú antes, pues han habido muchas revueltas, sobre todo marcadas pues por los chalecos amarillos, todas esas dificultades sociales a las que no se le dieron respuesta, y es obvio que Macron abandonó la cuestión social. Ahora en Francia se puso muy de moda la socioecología, la Agenda 2030, y yo creo que ese planteamiento no ha captado a la clase popular, que es quien le dio el voto anterior. Has hablado antes, Óscar, de posibles estrategias, tácticas que pueda llevar a cabo el sistema, y te pregunto, no sé si has seguido el fenómeno de Éric Zemmour, este señor que ha salido de la nada, estos fenómenos que de repente sale un señor de la nada más absoluta y de repente tiene un montón de dinero y sale en todas las televisiones. Esto ya lo hemos visto antes con gente como el propio Zelensky en Ucrania y otras opciones como el propio Macron en Francia. Y bueno, un poco rarito este señor Zemmour. Y Óscar, no sé si piensas que este señor ha salido de forma espontánea o ha sido una operación de alguien de inteligencia justamente para quitarle ese porcentaje de voto necesario a Marine Le Pen para que no fuera la ganadora, porque desde luego si hubiera sido la primera fuerza más votada, pues eso le habría dado un plus, ¿no?, de cara a la segunda vuelta. No sé si crees que esto ha habido aquí como una operación para ver si perjudicaban a Marine Le Pen o incluso se quedaba fuera de esta primera vuelta. ¿Qué piensas? Sí, pues que puede ser así. A ver, Éric Zemmour es también considerado por los medios. A ver, es un tertuliano. O sea, ha entrado ahí de la nada, como tú dices, como un tertuliano con un mensaje muy parecido al que tiene Le Pen y, como decía, considerado por los medios como un ultraderechista. Entonces, o sea, lleva meses haciendo campaña, por así decirlo, a través de los medios, como tertuliano, ¿no? Mostrando su cara más defensiva de las cuestiones nacionales, de las costumbres, de la idiosincrasia francesa, etcétera. Y claro, no es ni mucho menos descabellado pensar que haya podido ser lanzado por el sistema como opción controlada, a pesar de que seguramente Le Pen también tenga historias raras, porque si no, no la van a permitir permanecer ahí durante mucho tiempo. Pero como digo, no es ni mucho menos descabellado pensar que sea una opción para distraer, para restarle votos, restarle fuerza, llegada a una Le Pen que de verse en una situación de clara mayoría, pues bueno, puede ejercer un efecto de arrastre, porque al final la población, los seres humanos, somos animales de manada, nos gusta acordar con la manada al final y hacemos lo que hace la mayoría. Y si se muestra Le Pen fuerte en las encuestas y va muy por delante de Macron o de cualquier otro candidato, pero en este caso Macron, pues lógicamente puede tener un efecto devastador y muy favorable a la propia Le Pen. Así que por supuesto que sí, yo lo considero una opción más que viable. Pues estamos ya terminando. Una de las demandas históricas, aunque no sé si la mantiene, de Marine Le Pen es la salida del euro, recuperar la moneda nacional, la moneda francesa. Y desde luego aquí también defendemos siempre esa postura porque no podemos seguir dependiendo de esa entidad llamada Banco Central Europeo que está creando una deuda gigantesca que no vamos a poder devolver. Y ojo, que estamos en tipos de interés prácticamente cero, pero con la inflación rozando el 10% es más que probable que estos banqueros de Frankfurt, estos banqueros del Banco Central Europeo, de hecho ya se está anunciando inmediatas o prontas subidas de interés en Europa, y eso para un país tan endeudado y tan hipotecado como España puede ser totalmente mortal, puede ser letal, porque se disparará la deuda que tenemos que pagar cada año, y eso para un país como España puede ser desde luego muy, pero que muy peligroso. Ángeles, ¿qué piensas de esta noticia de la posible subida de tipos del Banco Central Europeo y cómo puede afectar a España? ¿Qué crees? Hombre, teniendo en cuenta que la deuda española prácticamente a día de hoy, según el Banco de España, ronda casi los 29.000 millones de euros y que la deuda se ha incrementado casi un 11%, si le sumamos pues toda esa inflación y lo que estábamos hablando antes de la subida de precios marcado ahora por la guerra de Ucrania, yo creo que va a ser un coste inasumible, no para España como gobierno, sino para los españoles como ciudadanía. Porque al fin y al cabo, pues todos estos incrementos siempre se redundan en los bolsillos de cada familia española. Así que yo creo que hay que hacer una apelación brutal a ese eurosistema, porque lejos de lograr el equilibrio presupuestario nos va a dejar a unos máximos históricos de deuda que no van a ser asumibles. Sí, cuando dices 29.000 millones, entiendo que dices de intereses anuales que estamos pagando, ¿es así? Sí. Claro. Sí, claro, y por eso nos matan a impuestos. Dicen que es para pagar educación y sanidad, Óscar, pero de eso nada. Es para que paguemos religiosamente esta carga de la deuda año tras año, ¿no crees? Sí, que efectivamente. A ver, es el resultado, es el fruto de perder nuestra soberanía monetaria. Y al perder la soberanía monetaria, todas las demás desaparecen con esta. Tenemos, de hecho, un 121% del PIB, es lo que se debe de deuda, un 121% del Producto Interior Bruto. Y bueno, si esto se produce, si dejan de comprar deuda, porque hasta este momento se ha estado comprando deuda por parte del Banco Central Europeo, que son los mismos que nos prestan el dinero, con interés, esto hay que recordarlo, pues las consecuencias pueden ser nefastas, desde el aumento de la inflación, más subida todavía aún si cabe de los precios de los bienes y servicios, lo que al final conlleva un empobrecimiento de las clases trabajadoras, porque son las que más van a sufrir este tipo de cuestiones. Y como decía en un principio, es fruto de la política que se ha establecido que en Europa y en el mundo occidental del préstamo con interés. No tenemos ya, aquí tenemos una figura en Madrid que es el Banco de España, que no crea su propio dinero, que no regula la propia economía, emitiendo el dinero que sea necesario y luego recogiéndolo en base a impuestos para regular esa economía como debería ser, sino que estamos en manos de organismos internacionales, de banqueros internacionales, que viven de esto. Viven de prestar dinero de tal forma que no se pueda devolver. Pues con esta reflexión final de Óscar Romero, que compartimos completamente, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros amigos, a los participantes de esta semana, que se han estrenado con una nota más que alta. Y me despido, pues, por ti mismo, Óscar Romero, de la Resistencia del Expreso. Muchas gracias por habernos acompañado, Óscar, y espero que puedas volver aquí a La Voz de Europa en futuros programas. Óscar, un abrazo. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, María Ángeles. Muchas gracias por haberme invitado a aquí La Voz de Europa. Como he dicho en un principio, es un honor. Y sí, por supuesto, si tienes a bien contar conmigo, será un placer volver a estar contigo, con los invitados y con todos los oyentes, por supuesto. Y despedimos también a nuestra amiga María Ángeles Barroso. María Ángeles, muchas gracias. Seguiremos tu trabajo en primera línea allí en Canarias y, por supuesto, si quieres, también seguiremos contando contigo en Aquí la Voz de Europa. María Ángeles Barroso, un saludo. Un abrazo, Miguel. Otro para ti, fortísimo, Óscar. Y muchísimas gracias por invitarme para compartir con ustedes, con los oyentes, este espacio tan enriquecedor. Y por supuesto, hasta pronto, claro que sí. Pues nada más, amigos, terminamos el debate de esta semana, pero el programa Aquí la Voz de Europa continúa. Nos vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. Hasta ahora. Aquí la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa, somos la Resistencia Nacional. Como os hemos comentado antes de la pausa, vamos ya a hablar de historia con Enrique Lemus. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Bueno, Enrique, como cada programa, ¿de qué tema histórico hablamos esta semana? Pues bueno, vamos a hablar de un conflicto en el que estuvieron implicados España y Canadá. en el que este país americano prácticamente nos declaró la guerra. Y no estoy hablando de algo ocurrido hace 200 años. Lo que vamos a contar ocurrió hace 27 años. Me estoy refiriendo a la que se denominó Guerra del Fletán, que mucha gente desconoce a pesar de lo relativamente reciente del suceso. El 15 de abril de 1995 se dio por terminado este conflicto, que había empezado un poco antes, el 9 de marzo. Sin más, si te vas de Miguel, vamos a los hechos. España es un país tradicionalmente pesquero, aunque en las últimas décadas ha ido perdiendo peso en el sector. En el año 1992, Canadá presentó un informe en el que proponía una moratoria sobre la pesca de bacalao en el Atlántico Norte. La ANAFO, Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental, un organismo internacional para regular la pesca, valida este informe y se propone la prohibición de pesca de bacalao a partir del 1 de enero de 1993. Esto supuso un duro golpe para la flota pesquera canadiense de la zona de Terranova, pero también para la flota española, principalmente la gallega y la vasca, que faenaban en estas aguas desde hacía varios siglos. Los primeros registros que hay sobre ello datan ni más ni menos que de 1517. Estamos hablando que faenaban en aguas internacionales del Atlántico Norte. La moratoria en la pesca de bacalao provocó una protesta generalizada de los trabajadores y las industrias canadienses vinculadas a este sector, e hicieron que sus políticos culpasen de este agotamiento de recursos a los países extranjeros que allí faenaban. Para ello, modificaron su código penal y habilitaron a sus agentes de protección pesquera al uso de la fuerza si lo consideraban necesario para preservar sus intereses, incluso fuera de sus aguas jurisdiccionales. La flota española encontró otra especie de pescado de profundidad que era prácticamente desconocido. Era el fletán negro. Se comercializaba en España como si fuesen filetes de lenguadina y prácticamente era el único país que pescaba esta variedad. Inicialmente no había límite para la pesca de este pez y se calcula que en 1994 su extracción rondó las 60.000 toneladas. En enero de 1995, la ANAFO, por presiones de Canadá, fija el límite de pesca en 27.000 toneladas para todos los países miembros de la organización. La Unión Europea negocia en nombre de sus socios y se opone a esta cuota por la gran reducción que suponía. Emma Bonino, algunos lo recordamos, era la comisaria de pesca de la Unión Europea. Canadá, un país que hasta este momento no pescaba fletán, intenta negociar una cuota para sus pescadores, alegando que no permitiría que se desbastara el fletán como ya había hecho con el bacalao. En 1994, Canadá había extendido sus aguas jurisdiccionales a las 200 millas que le permitían, lo que se denomina la zona económica exclusiva, donde solo podían faenar sus propios barcos y los que él autorizase. Pero lo que estaba en litigio eran las aguas más allá de estas 200 millas. El 1 de marzo de 1995, la Unión Europea rechaza la cuota de asignación de fletán que se había asignado y unilateralmente se asignan para los países que pescaban esta especie el 69% de las capturas, es decir, 18.630 toneladas. El 3 de marzo, Canadá incluye a los barcos de nacionalidad española y portuguesa entre los que tienen prohibido faenar en estas aguas, alegando que los pesqueros españoles ya habían extraído la cuota asignada, algo que había negado el embajador español en Canadá. Estamos hablando de aguas internacionales, no estamos hablando de la zona económica exclusiva de Canadá. Los pesqueros españoles, 36 embarcaciones, siguieron faenando allí. Ese mismo día, Canadá amenaza por carta a la Unión Europea del uso de la fuerza contra los barcos que allí faenasen. Al día siguiente, procede al despliegue aeronaval en la zona. España lo denuncia en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Canadá intenta imponer unilateralmente una moratoria sobre esta pesca y ante esta amenaza varios barcos se retiran, pero permanecen allí en el Atlántico Norte unas 25 embarcaciones. El día 9 de marzo, el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, llama al presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, para intentar que la Unión Europea acepte sus propuestas. Ese mismo día, el gobierno canadiense da orden de apresar a un barco en aguas internacionales. Después de varias horas de persecución, el pesquero gallego Stay recibió un disparo por la proa del patrullero canadiense Cap Roger, ordenándole detenerse. Mientras el patrullero Sir Wilfrid Grenfell disparaba sus cañones de agua a presión contra otros pesqueros que habían acudido en su ayuda. El pesquero español fue abordado y apresado. Sus 26 tripulantes fueron detenidos. Ante la pasividad del buque inspector de la Unión Europea, el Commander Amalie, que se quedó al margen viendo lo que pasaba. España declara este hecho como lo que es, un acto de piratería. Al día siguiente zarpa hacia la zona del conflicto el patrullero Vigía. El ministro de Exteriores español, el señor Javier Solana, de infausto recuerdo, llama a consultas al embajador canadiense en España mientras parte a Bruselas una comisión de pesca canadiense. El día 12 de marzo llega el Stay a St. John's, donde es recibido por una multitud de más de 10.000 personas exaltadas. El barco lo hacen atracar frente a esta multitud. Allí estaban esperando los embajadores españoles, francés y alemán, además de una comisión de la Unión Europea. Estos llegaron a ser empujados por la multitud y recibieron lanzamiento de huevos. La tripulación del Stay es arrestada y su carga, unas 200 toneladas, confiscada. El día 13, la Unión Europea suspende todas las negociaciones con los canadienses. Los armadores españoles dan orden a sus pesqueros de continuar faenando en aguas internacionales. España protesta ante la OTAN, de la cual son miembros ambos países. La organización solo emite una nota manifestando su malestar por el enfrentamiento. Como siempre, hay aliados de primera, de segunda y de tercera. El día 15 de marzo es liberado el Stay y su tripulación, previo pago por parte del armador de una fianza de $500,000 más la pérdida de la carga. En Vigo, puerto del pesquero apresado, se realiza una gran manifestación en protesta por los sucesos, pero estos continúan. El día 18 de marzo, el Pescamaro 1 informa que el patrullero canadiense Cap Roger intentó detenerlo y registrarlo. Gracias al apoyo del patrullero español Vigía, el canadiense tuvo que retirarse. Parece que la postura del gobierno español es firme. El día 21 avisa al gobierno canadiense que había autorizado al Vigía al uso de la fuerza para proteger a los pesqueros. Mientras, Canadá equipa a sus patrulleros con cortadores de redes. El ministro de Defensa español, Julián García Vargas, avisa que una fragata de la clase Santa María está lista para partir a la zona si es necesario. Amaga, pero no da. El Vigía es relevado por el patrullero Serviola. La Comisión Europea hace un informe y dice que durante la inspección del Stay no se encontró ninguna irregularidad y que el barco cumplía la normativa. Pero los canadienses siguen a lo suyo. Sus patrulleras siguen con el acoso a los barcos españoles. En esta ocasión, al Vendrell y al Magic. Y cortan los aparejos de pesca del Pescamaro 1, que evita ser abordado. Canadá acusaba a los pesqueros españoles de utilizar redes de tamaño ilegal, menor del permitido para la pesca del fletán negro. El ministro de Pesca y Océanos, Brian Tobin, se desplazó a Nueva York el día 28 de marzo y ofreció una conferencia de prensa frente a la sede de la ONU, donde mostró unas redes que calificaba de ilegales y supuestamente pertenecían al pesquero Stay. Nadie confirmó que pertenecieran a este pesquero. Y alegaba que su tripulación la había cortado cuando comenzó la persecución de las fuerzas de la patrullera canadiense. Tobin se acogía a la nueva ley canadiense que le permitía apresar pesqueros fuera de sus aguas jurisdiccionales con la excusa de preservar la especie. España denuncia a Canadá ante el Tribunal Internacional de Justicia. La UE emite una condena firmada por la Comisión, pero no por los Estados miembros, al oponerse Reino Unido, como no. España presenta también una denuncia informal ante la ONU. Más amagar y poco pegar. Mientras, se sigue negociando un acuerdo con Canadá, pero España y Portugal lo rechazan por ser extremadamente beneficioso para el país americano. España manda otro patrullero más a la zona, el Centinela. Los canadienses siguen a lo suyo y el día 5 de abril atacan a los pesqueros Ana María Gadán y José Antonio Nores, quienes denuncian los daños recibidos. El 10 de abril, el ministro de Pesca canadiense, Brian Tobin, da un ultimátum a la Unión Europea de 48 horas para negociar un acuerdo. El día 12 ha fracasado estas negociaciones. Y el 14 de abril, el primer ministro canadiense se reúne con sus ministros de Pesca, Defensa, Exteriores y Justicia y deciden autorizar nuevos arrestos y que usarían la fuerza si fuese preciso al día siguiente. Le mandan el ultimátum a España y a la Unión Europea y avisan a las autoridades navales españolas. Canadá envía 2 buques de guerra a la zona y 1 rompehielos. En total, el dispositivo de ataque canadiense estuvo formado por las patrulleras Cap Roger, Thinglius y Cebuco, el buque de guardacosta Bernier, el rompehielos St. George, las fragatas Gatieu y Nipigon, una de ellas con un helicóptero a bordo, así como un número no identificado de submarinos y fuerza aérea, especialmente de vigilancia, aunque llegaron a plantearse desplegar aviones F-18 y emplearlos para bombardear los pesqueros españoles. Frente a este despliegue estuvieron las 2 patrulleras españolas, Serviola y Centinela. El buque de relevo Atalaya se encontraba a 3 días de distancia y 18 arrastreros desarmados. El día 15 se posiciona en la zona una fragata canadiense se puso al lado del patrullero Centinela, un barco de 6.000 toneladas al lado de otro de 1.100. Cuando España protestó por este hecho, la respuesta canadiense fue: como la mar estaba muy mal y han enviado ustedes un barco tan pequeño, nos pusimos al lado por temor a que naufragase. Ese mismo día, en una reunión de urgencia, se llegó a un acuerdo al que solo se opuso Portugal. A partir del acuerdo alcanzado, Canadá empezó a pescar fletán, capturando 10.000 toneladas de una especie que nunca había pescado, y los barcos españoles pasaron de pescar 40.000 a 4.000 de una especie que ellos habían descubierto. Una vez más, los organismos internacionales en los cuales España delega su soberanía nos habían traicionado, con la aquiescencia de nuestro gobierno, naturalmente. En 1996, la Unión Europea reforzó sus acuerdos con Canadá en los campos económicos, de seguridad y exteriores, para escarnio de España. En 1998 fue el señor Aznar quien hizo lo propio. El Tribunal Penal Internacional de La Haya se declaró incompetente en este conflicto, aunque la verdad es que su incompetencia es total en todos los conflictos. Un tribunal canadiense dio la razón a las autoridades canadienses diciendo que estaban en su derecho de apresar el STAI, pero que debían indemnizarse por las pérdidas sufridas. Aunque a alguno le pueda parecer un hecho menor este relato, que sepa que Canadá autorizó a sus fragatas al empleo de la fuerza letal mediante las instrucciones de ataque en caso de que las patrulleras españolas intentasen evitar un nuevo arresto canadiense, lo que fue asumido por las partes como una declaración de guerra. Así, el propio primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, le había dicho a su asesor Patleman que tenía el deber y la responsabilidad de tomar decisiones difíciles en aras del interés nacional, incluso si se perdían vidas. Por su parte, Brian Tobin destaca su propio asombro al afirmar que, aunque nadie quería una guerra en las inmediaciones de Canadá, a estas alturas ya se estaba evaluando el poder de fuego y discutiendo el riesgo potencial de víctimas, del posible conflicto. Igualito que los españoles. Vamos, el embajador español en Canadá, José Luis Pardos, afirmó que el objetivo del despliegue canadiense era señalarnos que nos atacarían directamente con fuego y los buques de guerra al amanecer del día siguiente, añadiendo que estos acontecimientos eran realmente el desarrollo de una operación bélica cuya preparación habían venido produciéndose desde hacía prácticamente un mes y cuya conclusión ocurría este viernes, que era el día que hablaba. Tiempo después, Gabriel Portal Antón, almirante español en el Ferrol durante esta crisis, confirmó este extremo en un documental de la televisión gallega, al afirmar que el hecho de implicar a fuerzas militares fue un aviso canadiense para retirar los barcos españoles, retirada que mandamos a hacer a los patrulleros y pesqueros de la zona para evitar problemas. Vamos, igualito que la postura que tuvo Méndez Núñez un siglo antes y su prefiero honra sin barcos que barcos sin honra. Bueno, pues esta es la España que tenemos. Hasta aquí el relato. Miguel, no sé si quieres preguntar alguna cosa o hacer alguna puntualización. No, la verdad es que muy interesante y muy desconocido por la mayoría de la población. Me imagino que también, sobre todo, por los más jóvenes. Y algo me sonaba, pero no recordaba en profundidad lo grave que fue la situación y bueno, parece que el gobierno de España, ya sea de aquella época o de este, pues se hacen muy pequeños y se achantan ante estas continuas provocaciones de las potencias extranjeras, ya sea Marruecos, ya sea Canadá, ya sea quien sea. Hace demasiado tiempo que estamos gobernados por políticos títeres que no defienden nuestros intereses, sino los intereses ajenos, globalistas, extranjeros, y así nos va. Enrique Lemus, como siempre, agradecerte tu trabajo de investigación histórica y nada más, Enrique. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues como os hemos comentado en la introducción del programa, esta semana estrenamos sección para un público más juvenil, se llama Reflexiones de una joven nacionalista y en ella nuestra amiga Heidi, no conforme, nos comentará la situación actual de España y de Europa desde el punto de vista de una joven española. Así que esta semana empezamos con esta sección y nada más, Heidi, ¿qué nos comentas esta semana? Dinos. Hola a todos. Como muchos sabréis, recientemente se han aprobado una serie de reformas para un sistema educativo en el que, bueno, conviene tener en cuenta que desde hace años, más que enseñar, adoctrina, en el que más que aprender, se aprueba. Y en esto quería hacer hincapié, porque hay algunos que ponen el grito en el cielo con cambios como el de filosofía, que prácticamente desaparece la ESO. Y sí, es algo negativo. Pero veréis, yo estoy en cuarto de la ESO. Es el primer año en el que doy filosofía. Y con esto me vale para saber en qué consiste. Lo que hacemos es memorizar lo que pone en el libro para después vomitarlo en un examen y al final olvidarlo al cabo de semanas o incluso días. Yo tengo la suerte de haber conocido la filosofía de forma autodidacta, así que puedo decir que vale la pena hacerlo. Pero es que, claro, tal y como se aborda en el colegio, es normal que para el resto sea algo aburrido e incluso innecesario. Por otro lado, el profesor nos decía muchas veces que debemos de cuestionar y no creer a primeras lo que nos digan. Es verdad, sí, pero es que hay temas que allí son como dogmas. Una vez un compañero se atrevió a contradecir los argumentos ateístas de mi profesor y este lo que hizo fue cortarle de inmediato, impidiendo el debate. Me parece que así es una hipocresía total llamar a esto filosofía, porque no lo es, evidentemente. Aún así, no hay por qué preocuparse, ya que ciertos contenidos de filosofía formarán parte de una asignatura nueva, que se llama Educación en Valores Cívicos y Éticos. Me recuerda muchísimo a Valores. Y es que, en cuanto vi el nombre, pensé que esto tiene mala pinta. No me equivocaba, he leído un poco de qué va y parece que los objetivos son introducir la historia del feminismo, los derechos LGTB y lo que siga, la igualdad de género y varias tonterías más. He mencionado valores. ¿Y qué pasa con esto? Vale, pues valores es la materia espejo de religión, que va a desaparecer, así que religión será aún menos importante. ¿Es malo? Sí, pero es que lo de antes también. La realidad es que en religión tenían siempre la excusa para meter ahí temas como el racismo, la igualdad de género, temas muy parecidos a los que también se dan en valores. Y ahora parece que quieren incrementar todo esto, así que será mucho peor. Desde pequeños se nos obliga a formar parte de un sistema educativo en el que poco importa realmente cuánto aprendamos. Importa la nota y la actitud, porque lo que se quiere son borregos perfectos. Esto se ha visto muy bien cuando algunos hemos querido ejercer nuestro derecho natural a respirar y se nos ha tratado de la peor manera. Como por ejemplo cuando en una clase yo era la única persona con los deberes hechos y también acabé siendo la única persona a la que se bajó en nota. ¿Y por qué? Por negarme a subirme la mascarilla, simplemente por eso. Al resto no se le bajó la nota. Ahí se ve cómo importa más que una persona tenga la actitud supuestamente correcta a que estudie. Sin estas novedades, que no son nada positivas, ya había problemas. En historia, este curso hemos estado viendo sobre todo lo malos y racistas que hemos sido los europeos a lo largo de la historia. En geografía, el curso pasado, estuvimos todo el año haciendo un proyecto sobre la Agenda 2030 y el cambio climático. Si no trabajabas en esto, directamente te podía caer la asignatura, porque como no hicimos otra cosa. Ahora pasamos de que las notas lo sean todo, algo que dificulta que podamos aprender e interesarnos tanto en algo como para sacar nuestra propia conclusión, a que ni eso se valore. Ahora se puede pasar de curso aun habiendo suspendido algo. ¿Y por qué? Porque las personas con conocimientos no son manejables. Y esto, evidentemente, no conviene. La motivación de los cambios no es otra que la de conseguir ciudadanos que no se quejen de cuando les digan que no tendrán nada y serán felices, que no se opongan a los planes de la élite. Moldearnos es imprescindible porque somos el futuro y aunque nos hagan creer que no, tenemos la capacidad para cambiar las cosas. No obstante, nos dicen que sí, aunque podemos cambiar las cosas, esto solo lo podemos conseguir votando. Y no, no es así para nada. Se habla de cómo está la sociedad, que sí, hay muchos problemas, ¿no? Se habla del conformismo, del infantilismo. Quizás habría que mirar más en el origen, y creo que es el sistema educativo. Por eso tampoco me parece que esté bien criticar tanto a los jóvenes, ya que al fin y al cabo solo somos víctimas de lo que nos enseñan y de la degeneración que se fomenta por todos los sitios en los que pasamos. Que hagan todo esto en los colegios prueba que realmente sí somos importantes y que tenemos el poder de cambiar todo lo que están haciendo. Por eso animo a todas las personas de mi edad a que no se conformen, a que se esfuercen, aunque esto cada vez tenga menos valor. Bueno, tenga menos valor para el sistema, porque realmente sí que tiene valor. No olvidéis que tenemos la capacidad y el deber de tomar acción. Dicho esto, un saludo. Hasta la próxima. Aquí, la voz de Europa. Y terminamos, como cada semana, como cada programa de Aquí la Voz de Europa, os recordamos dónde podéis encontrarnos en internet, en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos canales en iVoox, en YouTube, en BitChute y en Odyssey. También podéis seguirnos cada día en nuestro canal Telegram y por supuesto nos podéis contactar y enviarnos vuestras dudas, vuestras opiniones, vuestras preguntas a nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, como siempre agradeceros habernos acompañado y la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens,